A lo largo de la historia hemos pasado por varias décadas. Los alocados 60. La psicodelia de los años 70. Los inolvidables 80. La era ricotera. Pero en todos estos años hubo algo que nunca cambió. Así es, señores. La era de la bolivia. Sábados de 19 a 21 horas con la conducción de Germán Balbuena y Lourdes Cairuz. La Posta 96.5 desde Cuartel Quinto.